todo cariño para Jauca, Oroya, Tarma, Cerro de Pasco, Huánuco, Alivia Grupo. Sabes que te quiero, porque me hace sufrir este sufrimiento. Que acabe de una vez, vete de mi lado, de ti no vuelvas ya, vete para siempre, solo así podré olvidarte. Vete de mi lado, de ti no vuelvas más, vete para siempre, solo así podré olvidarte. Este seré yo.